Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Alice Betolo. Capítulo 33. Sin vergüenza. Hola, hola a todos los guerreros, los piratas y las sirenas que vuelan con la mariposa en este nuevo capítulo de los viajes sin rumbo, siguiendo los ideales de los barcos en alta mar. Yo, la mariposa, sigo en la ciudad eterna de Roma, guiando los gatos de la amiga que se fue de viaje. Tengo la dicha de tener muchos y bonitos amigos y amigas a mi alrededor. Estos que me llevaron hasta la costa para ver el mar, para poder bañarme en el mar. Y allá tuve la posibilidad de conocer más personas interesantes, personas que me trataron como una reina. Sí, la reina de corazones que soy, pero no se confundan, no voy a cortar la cabeza a ninguno esta vez. Me invitaron a comer pescado al restaurante, me ofrecieron la cena. Me invitaron a la playa y todos y todas fueron muy, pero muy cariñosos conmigo. Me pregunté entonces, ¿cuándo había pasado que me había olvidado de dejarme amar? Así mirando las olas de este pequeño mar, me acordé de los tiempos oscuros de mis relaciones tóxicas, relaciones difíciles y violentas. Recuerdo que sentía la culpa de haberme quedado por demasiado tiempo en estas situaciones. Pero ahora ya sé que no fue mi culpa. ¿Y tú? ¿Tú qué vas escuchando? ¿Tú qué has vivido o qué estás viviendo en estas relaciones conflictivas? Te puedo asegurar que no. No es tu culpa haberte quedado o quedarte por tanto tiempo. Tal vez también tu cuerpo tenía miedo a irse. También tu cuerpo está o estaba viviendo un trauma. Efectivamente te quedas por amor, por costumbre, por no romper lo que tanto intentaste construir. Te quedas en esta relación violenta porque aprendiste que el amor era exactamente así, impredecible, doloroso, condicionado. Así fue que tu cuerpo, tu mente se acostumbraron a sobrevivir ahí. Yo misma lo viví. Y sí, yo soy una de estas personas que se quedaron en un tipo de vínculo sabiendo que algo no estaba bien, pero sin poder soltar, viviendo en una relación donde me hacían daño, pero no me podía ir. Y así me fui quedando justo allá, en esta oscuridad, en donde amar se parece más a sobrevivir que a vivir. Y solo después entendí que este amor tiene nombre y se llama apego traumático. Es un tipo de vínculo emocional que se forma cuando te apegas profundamente a una persona, aunque te esté haciendo daño. Y lo más duro que nos pasa es que cuanto más dolor hay, más fuerte parece el lazo. Y ve lo puedo jurar que no se trata de masoquismo ni de dependencia porque sí. Esta cosa tiene raíces muy, muy profundas. Muchas veces viene de haber crecido con amor inconsistente, de cuidadores que te confundían, que un día te abrazan y al otro te rechazan. Imagínate esto. Estás con alguien que te lastima emocionalmente, que te manipula, te ignora, te hace sentir pequeño, te hace sentir pequeña. Pero de pronto, esa misma persona tiene gestos de cariño, se disculpa, te promete que algún día va a cambiar. Y sí, es justo ahí cuando el cerebro se engancha. No por el maltrato, sino por el alivio. Y descubrí después que esto en psicología se llama refuerzo intermitente. porque nunca sabes cuándo va a venir la parte linda de tu relación. Pero cuando llega, se siente como una recompensa, como si el dolor hubiera valido la pena. Es una montaña rusa emocional, un sube y baja, sube y baja. ¿Y saben qué? Se puede volver adictivo. Quizás te estés preguntando, ¿cómo sé si estoy en una relación así? Y entonces, como hago seguido, fui a buscar en la gran red una lista de los señales que te pueden hacer ver esta red flag, si la bandera roja en tu relación. Entonces, vamos a leer. Te cuesta dejar a la persona, aunque sabes que la relación es dañina. Sientes que sin esta persona no vas a poder vivir. Sigues idealizando a tu pareja, aunque te humille y te haga sentir mal. Justificas sus actos violentos repitiéndote algo como «En fondo me ama» o «Ha tenido una infancia difícil». Perdonas una y otra vez comportamientos destructivos. Sientes que tu autoestima se ha deteriorado desde que estás en esta relación. Sientes el miedo al abandono constante, incluso si ya no te sientes feliz. Estás viviendo en un ciclo de dolor, reconciliación, esperanza y después vuelta al dolor. A ver, puede ser que algo de lo que acabo de leer te suena. Respira, aquí estoy. Porque de verdad, no estás solo y no estás sola. Es muy fácil juzgar cuando miras a estas relaciones desde el exterior. Quien está adentro siente el peso invisible de la vergüenza cuando nos preguntan ¿por qué no te fuiste antes? ¿Cómo es que no te diste cuenta? Entonces, te escondes. Te adaptas, justificas todo aprendiendo a tener miedo de tus propias necesidades. Pero quiero decirte que esta no es debilidad. Esta es la memoria de las heridas pasadas, de los vínculos donde nadie te vio, de cuando aprendiste a quedarte para no perder todo, de cuando te hicieron daños y heridas que te enseñaron que tenías que aguantar, que complacer, que ganarte el amor. Pero hay que decir que la vergüenza te aísla. Te hace pensar que eres tú el problema, que te lo mereces que te traten mal. Pero ¿sabes qué? No, no es así. La vergüenza no te define. Así que hablarla, compartirla, es el primer paso para empezar a soltarla. Leí en algún lado que la neurociencia nos enseña que cuando hay apego traumático, el sistema se aferra a lo que conoce, aunque duela. Porque en realidad no estás eligiendo de quedarte según una lógica. Más bien es tu cuerpo que te está tratando de evitar el sentimiento del abandono. Pero que tú sepas que no se sana forzando la salida. No es solo tomar una decisión. Es algo más fuerte, perturbador, que te deja sin aliento. Es como dejar una adicción. Es entender por qué una parte de ti necesitaba quedarse en un vínculo traumático. Pero nunca te juzgues por cuánto tiempo estuviste. No fue ingenuidad. Fuiste leal a tu historia y a tu versión pasada. Esta versión de cuando querías demostrar que si amas a la otra persona lo suficiente, la persona va a cambiar. Pero no es así. Yo por mucho tiempo viví una relación que me estaba hundiendo, hasta casi perder mi misma vida. Y me tomó mucho tiempo reconocer que merezco vivir una forma de amor que no me destruya. Y mucho tiempo para no sentir más la vergüenza de haberme quedado en donde me estaban haciendo daño. Ya no me siento débil por haberme quedado demasiado tiempo. Me siento fuerte por estar empezando a mirar el dolor de frente y a conocer los demonios y la oscuridad que tengo adentro. ¿Y tú? Tú que vas escuchando estas palabras, no estás solo y tú no estás sola. No tienes que repetir este dolor para siempre. Somos muchos. Mucho más de lo que imaginas. Tomámonos por la mano y acompáñame y vamos a volar y a soltar el dolor que ya no nos pertenece. Y así los dejo con los viajes de la mariposa. Un saludo a todos ustedes los que van huyendo y espero que estas palabras sean de alivio en algunas situaciones difíciles de las que están viviendo. Les mando mucho, pero mucho amor y hasta la próxima. Ali, qué gusto escucharte. Ay, al escucharte me da mucha emoción saber que el tiempo pasa y ya casi vienes. Bueno, estás en Roma. La locura de Roma, ¿verdad? Sí, ya se te extraña por acá. De repente veo a alguien y digo, ¡ay! Pero era así como nos encontrábamos, de repente aparecías. Bueno, o aparecía yo y nos encontrábamos. Pues yo qué te digo, pues estoy bien. Hoy está haciendo un aire salvaje, pero muy delicioso y está nublado. Ayer y antier llovió bastante. Ahora sí, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Te quiero mucho, amiguita. Ya ven pronto.